Todos los días de tardecitas me voy pa'l pueblo a ver a mi amor. Allá me espera mi bien amada, mi dulce dueña, mi corazón. Y cuando vuelvo pa' mi ranchito, pensando en ella y en mi pasión, improvisado canto a la vida y en esos versos va mi canción. Tesoro, hoy por ti yo quiero cantar los versos que una vez cantamos tú y yo, que son con la melodía que entoné aquel día junto a tu balcón. Y ahora en mi rancho tengo una flor, testigo de aquella promesa de amor. La flor y la melodía y el amor que un día juramos tú y yo. Es... ¡Opa! Así, así. Días de tardecitas me voy pa'l pueblo a ver a mi amor. Allá me espera mi bien amada, mi dulce dueña, mi corazón. Y cuando vuelvo pa' mi ranchito, pensando en ella y en mi pasión, improvisado canto a la vida y en esos versos va mi canción. Tesoro, hoy por ti yo quiero cantar los versos que una vez cantamos tú y yo, que son con la melodía que entoné aquel día junto a tu balcón. Y ahora en mi rancho tengo una flor, testigo de aquella promesa de amor. La flor y la melodía y el amor que un día juramos tú y yo. Es... ¡Báilalo!